sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Lo que quieras. Vamos a apagar la tele. Ahí va. Apagamos la tele y hacemos radio. Perfecto. ¿No? Y sí. ¿Cómo es tu vínculo con la televisión? No tengo televisión. Bien, desde que me mudé sola hace ya muchos años atrás, nunca tuve tele. Tuve, creo, el primer año que me mudé sola fue mundial, si no me equivoco, o los siguientes años, conseguimos una tele vieja de tubo para poder verlo, y eso fue todo, mi vínculo de los últimos años. Veo tele, cuando voy a la casa de mis padres. Es mi momento de conectar con lo que está ocurriendo a nivel mediático masivo tele. Ay, yo tenía un tío, porque ya se fue a otra dimensión, que fue el que me regaló la televisión cuando me fui a vivir sola. Era de tubo, obviamente, porque hace muchos años de esto. Creo que fue la única televisión que tuve. ¿Y la seguís teniendo? No, ya, no sé. En mudanza y mudanza ya pasó a otras manos. ¿Y tenés consumo televisivo fuera de la tele? Porque no, viste que eso cambió muchísimo. Para las que nos gusta la ñoñada comunicacional, sí. Cambió mucho la disposición. Yo sí veo cosas de la tele. En la compu, por ejemplo. Muy poco igual, muy poco. Elijo ya, precisamente. Sí, yo a veces voy al en vivo de las páginas de que muestran la tele, ahí para ver alguna cosita, pero muy poco, ¿eh? Y también me pasa cuando voy a la casa de mis padre-madre, ahí sí. Están viendo la tele. Se ve tele. Tengo una amiga que conocen mucho, muy cercana, que está en las montañas. Sí. Hace poco, momento así de compartir angustias, desolación, qué está pasando, qué hacemos con esto. Me dice, ponete a ver MasterChef. Yo dije, ¿qué? Claro, programa muy de la tele. Timing. Es que arman la cocinan. Comida, ¿no? Son gente famosa cocinando. Me parece un Hace buen... muchos años, ¿no?, que está ese programa. Tengo entendido que sí. Nunca lo seguí en este, no lo estoy siguiendo, pero sí, ayer tenía el cerebro hecho una papilla. Sí. Y dije, ¿qué se puede cocinar con esta papilla? Vamos a hacer algo. Y me puse a verlo. Y es verdad, te drena. La tele para mí sigue teniendo mucho ese efecto, que es que te drena. Vos estás ahí mirándolo y es como si... No pensás en nada. Exacto. Hay una válvula que se abre y que libera endorfinas de... No pensarás en nada más que si el plato de tal concursante es mejor que el del otro. Claro. A ver qué hace con esa naranja, a ver si se le quema el panqueque. Vos estás ahí pendiente de cosas que no le importan a nadie. Uh-huh. Alguien con una energía muy alta lleva como el ritmo de la cosa, el suspenso, y vos vas ahí arriada, como en esa ola, y te lava un poco el cerebro. Sí. Tiene que ser un consumo mediado, porque si vos estás todo el tiempo con esa válvula abierta y todo el tiempo con el cerebro lavado, está complicado. Igual no sé qué onda, como que... Sí, igual la gente sigue mirando tele. La tele sigue, porque la tele sigue. Digo, esto de las redes y el celular. Y es como la radio, cuántas veces la dieron por muerta. Sí, es verdad. Y la radio sigue con vida. Hace su entrada al estudio. Hablaban de televisión y estrellas. No pudiste más. Estás como una estrella televisiva, che. Filmame esto, Néstor. Por favor. ¿Qué tal? Bien, ¿tú vas a la tele? ¡Ah! Sí, ve a la tele. ¿Te invitaron a algún programa? Con Telefe. ¿Te invitaron a analizar los resultados de las elecciones? No, iba a MasterChef. De fan de Wanda. ¿Viste? Estoy más cerca de la fan de Wanda que cualquier otra cosa. Bien. Quiero aclarar algo. Supo llover. Estuvo lloviendo en algún momento esta mañana. Y no salí en bici. Si hay sol, che. No. ¿Sí? ¿Por Gonzalo y Barbarita? No, para mí es por barrios. No, en mi barrio no llovió. No llovió. Tengo todo techo de policarbonato. Cae, no te digo que llueve, cae una gota. No, y es como si estuviesen bombardeando. No llovió. En Boedo, por lo menos, no llovió. Bueno, todo para decir que tuviste que venir en... Claro, sí, yo vi tu mensaje y dije, esta está en otra. Llueve. Mensaje a las 8 de la mañana, llego tarde porque llueve. Sol radiante. Uno se levanta, sol. No, va en serio, yo escuché que venía. Yo dije, no, bueno, por ahí tiene un día muy complicado, que la bicicleta le va a hacer un estorbo. Entonces, claro, pero eso es como lo más normal. Tipo, claro, che, no, ¿para qué voy a inventar una lluvia para decir, che, no voy en bici? No es, tiene esas cosas, son cosas que pasan en zona norte. Es como pero otra parte aparte. Esto de estar en ese río, otro clima. Sí, puede ser, ¿no? Que le lleva a los fachos. Ay, ojalá, mira. Como que tienen una nubecita sobre sus cabezas. Ah, eso es lo malo de este momento, que si ves el mapa, debería estar lloviendo en todos lados, porque está todo pintado ese color de mierda. Pero sí, estaba lloviendo, por eso no vine en bici. Pero no lluvia, viste cuatro gotas caer. Lluvia, si no, cuatro gotas me vengo en bici. Es sospechosísimo este fenómeno. Voy a poner llovió en Belgrano, a ver si... Ya nos pasó. Esta que... secuencia ya pasó. Ya pasó, sí. Y... esto es un déjà vu. Y aproveché y me vestí pituca. Claro, dijiste, bueno, no. Esas cosas son las que la tele la estaría demostrando. La tele, sobre todo en otros momentos, porque ahora estamos presupuestos muy, muy cortos, pero en otro momento te manda un movilero, una movilera, exacto, hasta la esquina de la casa de Juli. ¿A dónde está la nube? A preguntarle a todo el mundo que esté ahí, al panadero de la esquina, si vio la lluvia caer, al vecino, al que pasa, alguien denuncia a otro vecino, y ahí creaste vos horas de televisión. Escuchame. Vos en ese movimiento ya tenés cubiertas unas cuantas horas de programación. Somos tan poco perseguidores, estamos tan atentos a lo que mide, que podría haber hecho un vivo. Tipo, ven que acá llueve. Y lo ponía el Gusti a tirar agua desde la terraza, ¿viste? Claro, todo inchequeado. El Gusti manguereando desde arriba. Pero, no, pues, en serio que llovió, si no hubiera venido en bici. Sí. No sé. Bueno. Después, en Chacarita, altura de Chacarita. Ya no había ni el agua, no estaba ni el piso mojado. Nada, no, despejado, sol tremendo. Acá bien, está hermoso. Por ahí se dio cuenta que el cielo se dio cuenta. El cielo se quedó sin estrellas. Dónde direccionar la lluvia. Sí, pues, ojalá funcione así. Pero bueno, por lo pronto eso. Me demoré porque vine en bondi y pensé que iba a llover, pero no, avisamos que no, fue una falsa alarma. No sé. Mira, es verdad que si uno hace mucho, mucho zoom en el mapita del Servicio Meteorológico Nacional, zona norte, está lloviendo. Comuna 14, dice lluviecita, Palermo, estás ahí abajo. Comuna 6, comuna 6 dice lluvia, acá no está lloviendo. Comuna 5 zafamos, nosotros que estamos en el borde, estamos ahí entre la 3, la 5, la 6, estos barrios que son todos parecidos. Hay lluvias. ¿En qué página está lluvia por comuna? En Servicio Meteorológico Nacional de Argentina lo actualizaron hace 4 semanas, esta última novedad. Pero confiamos en nuestro instituto. Para mí ese es el caso de la otra vez. Es la hace 4 semanas. Claro, no, sí. En la última renovación de presupuesto que tuvieron, actualizaron hasta donde llegaron y dijeron, yo creo que el 29 esa llueve. Es la charla que tuvimos la otra vez con Pauli, no sirve, donde yo venía también con lo mismo. Te juro que en casa llovía. Pero podemos buscar. Igual me sirve porque 29, que llueva, y ir a la casita a hacer ñoquis. Ojo, como plan me sirve. Voy a buscar un kilo de papa allá. Y tirar agua para el cielo porque está faltando la lluvia. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Minutos pasan de las 9 de la mañana, sí, decíamos 29 de octubre, estamos aquí en FM La Tribu y les vamos a acompañar en vivo hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles, porque sí, hubo elecciones, pero también hay fútbol femenino, selección nacional está jugando, va a llegar, nos va a acompañar Moni Santino. Y también seguiremos hablando de los desalojos y de la gentrificación en esta ciudad. Y esta es la flor lillera. que se tira unos poemas románticos. Me conoce, ella me llama a las 12 con los ojos colorados, le da duro, yo ni tose. Arrebatada, dando vueltas en bicicleta, me deja loca, medio flasheando poeta. Me conoce, ella me llama a las 12 con los ojos colorados, le da duro, yo ni tose. Arrebatada, dando vueltas en bicicleta, me deja loca, medio flasheando poeta. No da explicaciones que no tiene por qué, sabe que en su juego yo soy MVP. No sé a qué vino, tiene gusto a Malbec. Me dice al oído algo que quieres que lo que pida puede que yo no lo tenga. Dame unos días y te consigo lo que venga. Si tiene un corazón le pido que me lo venda. 0KM, cero consecuencia. Lo que pida puede que yo no lo tenga. Dame unos días y te consigo lo que venga. Si tiene un corazón le pido que me lo venda. Kilómetro cero, cero consecuencia. Me conoce, ella me llama a las 12 con los ojos colorados, le da duro, ya ni tose. Arrebatada, dando vueltas en bicicleta, me deja loca, medio flasheando poeta. Me conoce, ella me llama a las 12 con los ojos colorados, le da duro, ya ni tose. Arrebatada, dando vueltas en bicicleta, me deja loca, medio flasheando poeta. Pura personality, que va a la deriva como un gravity. Y empezamos bien, pero esto termina en fatality. Duda sensibility, dura como Sputnik. Pizarnik, featuring, Psicolitakis. Luna llena, cuídame, cuídame. Si esta noche terminamos, vuelte. Alguien dice, súbanse a la camioneta. Vámonos pa' alguna playa, vamos a bañarnos en tetas. Luna llena, cuídame, cuídame. Si esta noche terminamos, vuelte. Sensibility, glow in the darky. Mika Pizarnik con Vicky Sipolitakis. Me conoce, ella me llama a las 12 con los ojos colorados, le da duro, yo ni tose. Arrebatada, dando vueltas en bicicleta, me deja loca, medio flasheando poeta. Me conoce, ella me llama a las 12 con los ojos colorados, le da duro, yo ni tose. Arrebatada, dando vueltas en bicicleta, me deja loca, medio flasheando poeta. Me conoce, ella me llama a las 12 con los ojos colorados, le da duro, yo ni tose. Arrebatada, dando vueltas en bicicleta, me deja loca, medio flasheando poeta. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Empresas políticas paraguayas inician una huelga de hambre. Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino están detenidas en condiciones ilegales contra todos los acuerdos y normativas vigentes a nivel internacional. Con el propósito de ser escuchadas, inician esta medida de fuerza extrema. Carmen Villalba exige que pueda ser parte activa de la búsqueda de su hija Lichita, desaparecida hace 5 años. Asimismo, demandan el cese del sistema de tortura que son sometidas desde el 12 de octubre del año pasado y el derecho a estudiar y leer libros, hoy prohibido incluso como forma de castigo. Desde Socorro Rojo, Nuestra América, llaman a las organizaciones sociales y de derechos humanos a estar en estado de alerta por la salud de las compañeras y responsabilizan al Estado paraguayo por la integridad física de las 3 presas políticas detenidas en el penal de Mingaguazú, centro penitenciario de máxima seguridad en Paraguay. Huelga de hambre del preso político mapuche Jones Walla. El lonco Facundo Jones Walla, preso político mapuche en el penal de máxima seguridad de Rawson en Chubut, se encuentra en el sexto día de huelga de hambre líquida ante la negativa del Ministerio de Seguridad para su traslado a Esquel, a pesar de la decisión judicial de hacerlo, como sostuvo la gremial de abogados y abogadas por el cumplimiento de todas sus demandas. Desde el inicio de esta huelga, el miércoles 22 de octubre, al día de hoy ha bajado 7 kilos. El lonco Facundo demanda el debido proceso, el desprocesamiento de todos los comuneros por conflictos políticos territoriales, la devolución del territorio mapuche histórico ocupado por terratenientes y transnacionales, entre otras exigencias. Desde la gremial de abogados están agilizando la intervención de organismos internacionales y de derechos humanos para la resolución del conflicto. La Corte dejó firme el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje a las familias. En su primer acuerdo después de las elecciones, la Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje ilegal que sufrieron las familias que reclamaban saber qué había pasado con los 44 tripulantes del Ara San Juan, el submarino de la Armada Argentina que se hundió en noviembre del 2017. Los cortesanos tuvieron el expediente más de un año y medio, pero no lo analizaron, rechazaron los planteos de los parientes por un defecto formal. La Agencia Federal de Inteligencia, hoy Secretaría de Inteligencia del Estado, siguió, fotografió y reunió información sobre los parientes de los submarinistas desde que el buque desapareció hasta que se lo encontró en el fondo del océano. Estas tareas estuvieron en manos de la Delegación Mar del Plata del organismo que manejaba Gustavo Arribas, amigo personal de Macri. Una buena para el cierre, vamos camino al Mundial Brasil 2027, una nueva etapa para nuestra selección femenina. El viernes, con el inicio de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, puso en marcha un cambio histórico. La novedad es que la clasificación al Mundial Femenino dejará de ser una ruleta rusa atada a la Copa América y ahora, a través de este nuevo torneo, las selecciones jugarán todas contra todas para la clasificación al Mundial de Brasil 2027. Argentina, la misma que no participó en el 91 del campeonato sudamericano y la misma que tuvo que acelerar el desarrollo del fútbol femenino por una exigencia de la FIFA, debutó el viernes frente a Paraguay con un triunfo de 3-1 en el estadio Diego Armando Maradona. Ayer martes, en una nueva edición del Clásico de Río de la Plata, la selección argentina femenina empató 2-2 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol. Veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de octubre. Hay 11 grados en la ciudad de Buenos Aires, 80% de humedad, una máxima de 17 y el Servicio Meteorológico Nacional dice que mayormente nublado con lluvia débil. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y la noticia no tiene que ver con esta lluvia extraña que no sabemos si viene o si se va, pero hoy 29, hoy es el día de los ñoquis. Así que hoy sí, agarra a tu amichi, celebra y sé un buen ñoqui. Hacé la plancha todo el día, total, ya qué más das y ya te van a decir que sos... ¡Charco de arena! Julián Mena hace No Van a Poder. Agazapado esperando el golpe, estoy por vos. Con una bronca que va brotando alrededor. Nadie sabe lo que puede ni va a pasar. Solo sabemos que la tenemos que pelear. Pesan tus espaldas las acciones de un tiempo atrás. Pesa en tu cabeza que muchos no vamos a callar. Pesa el desempleo, pesa no poder pensar. Pero no te pesa reprimir y censurar. No van a poder parar, aunque no quieran crecer más. Es el arte popular, cultura, barrio y carnaval. Las acciones de un tiempo atrás. Pesa en tu cabeza que mucho no vamos a callar. Pesa el desempleo, pesa no poder pensar. Pero no te pesa reprimir y censurar. No van a poder parar, aunque no quieran crecer más. Para bailar, febrero hay uno solo, mil sonrisas y un disfraz. No te quedes ahí, venite a disfrutar. Todo esto nuestro no lo dejes escapar. Contagio de un ritual que volvió y va a viajar en tu cabeza, en nuestra fiesta popular. Que no es por negociar, ¿eh? No, no, ni mucho menos. No, no, no, para nada. Aparte, soy pésima negociando. Charco de arena. La tribu. Incertidumbre. Incertidumbre creativa. La tribu. Viva. Comienzo de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.

43 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de octubre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. ¿Y a qué territorio nos vamos? Estamos esperando a Moni Santino, pero es bueno el momento para alguna jodita. Hoy es miércoles, no sé qué onda. Hoy es miércoles, yo tengo una sensación de principio de semana muy loca, pero no, es miércoles, de una semana muy importante. Sí. Porque, bueno, pasan muchas cosas, yo lo sé, pero bueno, ya estoy bloqueando algunas informaciones. El sábado es nuestra marcha del orgullo. Exactamente, es el primer sábado de noviembre, el Día del Orgullo es el 28 de junio, pero en estas latitudes se celebra el orgullo el primer fin de semana de noviembre. Entonces, seguramente las calles se llenarán de mostris. Sí, y pensé, yo estaba pensando en otras palabras, pero sí, de mostre, estuviste muy elegante. Hay muchas convocatorias que ya las estaremos repasando. Va a estar la columna Mostri marchando en un año duro, en un año complejo, un año que arrancó con una marcha masiva en febrero en contra del discurso que dio el presidente en Davos. Y una marcha que convocó a toda la sociedad, pero principalmente impulsada por nuestras comunidades. Y ahora llega nuestra marcha del orgullo. Sí. ¿Sentís esas ganas ya de un poco de festejo, de marcha no. del orgullo? No, ¿no? Está raro los ánimos. No, sí, están raros los ánimos. Pero bueno, sí, este sábado va a haber marcha del orgullo. Yo sé un datito que en alguna de las esquinas, después decimos dónde, se va a estar homenajeando a Diana Zacayán a 10 años de su brutal travesticidio. Bien. Vas a pasar la información después, más luego, sí, me imagino. Sí, ya vamos a pasar la lista de convocatorias. También convoca Sandías en embajada. Va a haber varias, me imagino, puntos de encuentro. Ya sé quién toca en la marcha. Yo sé que esto es lo menos artistas, relevante, porque artistas. Esto es lo que siempre queda ya sin discurso. No hay mucha consigna oficial en la marcha, lo cual es un poco triste. Pero ¿sabés quién toca? ¿Quién toca? Porque para mí es todos lo decían como, no puede ser, para mí es excelente. ¿Quién toca? Masacre toca. Masacre cierra en la marcha del orgullo. Sí, me banco a todas viniendo acá a decir cualquier cosa. Wallace de Masacre va a cerrar. Masacre Palestina, una banda bien de los 90, bien comprometida, bien antisistema, con una reina glam como es Wallace. Me parece que aplica. Yo estoy contenta. Bien. Al menos sabemos que tienen una postura clara frente a Palestina, no como otros personajes. Claro. ¿Viste? La Ferni también toca en la Marcha del Orgullo, che. ¿En dónde? ¿En el escenario? En el escenario, porque artistas, hay varios artistas y de todos estos me parece que conozco a la Ferni. ¿Estás viendo muchos nombres con guiones y tres letras? Estoy viendo muchos nombres, sí, de colores. Bien, ¿alguno más que puedas rescatar? No conozco. Bueno, vas a... Ahí vos sí conoces a Alan Less, Ángela Torres, a Voz en Acción, bueno, Masacre, que ya la dijiste. Ángela Torres es conocidita, es famosa, es la hija de Lolita Torres, la sobrina de Diego, es actriz. La nieta, ¿qué dije? Hija. Y la hija, la sobrina de Diego, la hija de Lolita. Bien. Conocida, el mundo pop ese. ¿Tomás Guzmán lo conoces? Ahí me mataste. ¡La nieta de Lolita! ¡Nieta! ¿Pero qué estoy nieta. Diciendo? Me confunden, es la nieta, si tiene más 4 años. Lolita Torres ya no está en este plano, claro que sí, saquen las cuentas, gente, vamos. Es la hija de Gloria Carrá. Es la hija de Gloria Carrá, claro. Ahí sumamos el último enganche. Bien. Famosa, pop, mundo pop. Mundo pop. Viste que el mundo del orgullo y las cantantes heteropop tienen ahí un matrimonio gay indivisible. No pongas eso, son todas. Es Madonna, es Britney, o sea... Nuestra comunidad está hecha de reinas pop heterosexuales, Pauli Ester. Es un tema para estudiar. Para mí, ahí hay una tesis. Bueno. No sé si alguien ya la hizo, pero el mundo pop heterosexual mezclado con el mundo de los mostris, hay una tesis. Bueno,

Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. ¡Viva la tribu! ¡Viva la tribu! ¡Viva la tribu! fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Sacate las hojotas que no te van a servir para nada. En la tribu Charco de Arena. Minutos pasan de las 9 de la mañana y sí, como habíamos anunciado, llegó Moni Santino de la Nuestra Fútbol Feminista. Buen día, Moni. Llego tarde. Soy como el tema de Fabi Cantillo, ¿no? Llego tarde a todos lados. Bueno, nada. Acá tenemos un programa que se llama Tarde pero Yendo. Bueno, está muy bueno. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos, bien. De pie, en a pesar esta, de todo. De pie, ¿no? ¡Qué terrible! Durísimo, la verdad, una piña al estómago, sí, cuchillo al corazón, no sé, tengo no todas las frases hechas, tengo un... pero bueno, nada, qué sé yo, hay que poner el hombro, uno puede estar unos días triste y después salir, uh-huh. La política es muy dinámica, muy cambiante, hay montones de factores ahí que se cruzan como para comprender algo. Tratar de comprender y sobre todo no hacer análisis apresurados y darse con un látigo en la espalda, ¿no? Uh-huh. Pero sí, algo que veníamos diciendo, y bueno, esto no es específicamente el deporte, pero alguna no puede dejar de hablar, ¿no? Claro. Como digo, lo preocupante es no querer ir a votar, no ver uh-huh. el voto como una posibilidad y cada vez ver más lejos a la clase política o dirigente. Muy, muy separada de la gente, ¿no? Uh-huh. Cuando digo la gente, digo el común de la gente, claro. No importa su ideología ni nada. No es como, bueno, esto, una lejanía enorme que convierte los tiempos electorales en una especie de militancia donde, bueno, la gente no figura, no está. Uh-huh. Entonces, eso que vos decís representar, no lo estás representando. Uh-huh. Y me parece que ahí hay una dificultad enorme, grandiosa, y que tiene que ver con estos tiempos, que no pasa solo en Argentina. Uh-huh. Y después, bueno, el miedo, ¿no? El miedo, la incertidumbre a lo que venga, al poder político de una persona que, por más que gane elecciones, bueno, ya en 2 años, casi 2 años de gobierno, vimos quién es, ¿no? Quién es, claro, exacto. ¿Y qué pretende? Sí, a mí me sorprendía eso. Digo, che, pasamos 2 años, o sea, concretamente, con determinadas acciones... ¿Cómo se puede avalar esto, no? Pero bueno. Acá estamos. Acá estamos. Como siempre. y hay un próximo mundial de fútbol femenino, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, eso es de las noticias buenas. Sí. Bueno, el mundial es en Brasil, ¿no? En Brasil, si vamos a lo último en Brasil, es muy preocupante también. Es muy preocupante, sí. Incomprensible. No sé ustedes, pero no tengo datos suficientes como para ponerme a sentenciar y a opinar cosas, que también es otro mal de esta época, ¿no? Sí. Agarramos un micrófono y mandamos fruta. Sí. Porque tenemos especialistas en todo. Exactamente, licenciado en todo. No sé, ¿no? En principio, ver a un Estado que entra con fuerza policial a un barrio donde viven, no sé cuánta gente vive en las favelas, en el complejo Alemão, ni en los lugares que mencionaban, pero es muchísimas, son ciudades en sí mismas, con el pretexto de buscar capos de organizaciones criminales. La verdad, sabemos cómo suele suceder, o por lo menos en nuestros barrios en Argentina, que distan muchísimo de esos barrios, que no tenemos idea nosotros y nosotras de lo que es. Pero cuando la fuerza policial y estadual, en este caso, entra de esa manera y la respuesta es militar a ese ataque, bueno, cuánta gente queda en el medio, ¿no? Pero las imágenes que veíamos ayer y hoy a la mañana son aterradoras, y muy, muy cerca de, bueno, del Maracaná, ¿no? Uh-huh. Donde hace una semanita nomás estaba lleno de hinchas de Racing. Claro. Mujeres y varones que fueron a alentar a Racing. Bueno, nada. Uh-huh. En este lugar se supone va a ser el mundial de fútbol femenino en 2027. Uh-huh. Río de Janeiro seguro será una de las sedes. Entusiasma la cercanía, entusiasma que lo tenemos como acá cerca nomás, para poder ir. Y lo muy importante es que esta semana, la semana que pasó, arrancó un torneo organizado por Conmebol de fútbol femenino que se llama Liga de Naciones. Uh-huh. ¿Qué significa el torneo? Que por primera vez desde que el fútbol femenino es oficial, tenemos eliminatorias sudamericanas. Ajá. Antes vos clasificabas al mundial a través de la Copa América. Esto masculina. Claro, podía ser, ganar la Copa América, ibas al mundial, segundo puesto Juegos Olímpicos. Bueno, tenía ahí como el fútbol femenino un tándem para clasificar en las distintas pruebas y se ahorraba en un campeonato. Casi claro. Como gol de mujer vale doble cuando se juega el mixto. Algo así, porque vos viste que los varones te organizan mundial de clubes, la copa de... No sé del qué pirulo, cosa. La otra, sí, del, la copa del rey, la milanesa de la mamá de Messi, sí. no sé qué, tenés 28.000 copas están jugando 800, todos. 800.000 torneos, pero fútbol femenino no. Entonces... La verdad que esta es una decisión importante que pone a todas las selecciones de Sudamérica a competir entre sí por una plaza para el Mundial 2027. Argentina debutó el viernes de la semana pasada, uh-huh, el 24 de octubre, en el Estadio Diego Armando Maradona, en la Paternal, o sea, muy cerquita de acá. Hacía 20 años casi que la selección argentina no jugaba de local en la ciudad de Buenos Aires. Lo había hecho en la cancha de Arsenal en Sarandí, pero no en la ciudad de Buenos Aires. En el mismo estadio y con el mismo rival hace 20 años. Bueno, jugó contra Paraguay, ganó 3-1, lo hizo con bastante solvencia. El equipo de Germán Portanova, que es el director técnico, mezcla generaciones, tiene referencias que ya jugaron mundiales, como el caso de Florencia Bonsegundo. La capitana Aldana Cometti, que siempre es un gusto escucharla hablar y de qué manera se pone al hombro al equipo, adentro de la cancha y afuera con la palabra. Yami Rodríguez, la delantera de Boca que juega en Brasil, y jugadoras del medio local que están empezando a hacer su debut en selección argentina, en selección mayor. Sí. Más bien que capaz vienen de las selecciones de categorías juveniles y se ponen la celeste y blanca en esta ocasión. Ayer se jugó la segunda fecha de la Liga de Naciones, tiene 8 fechas en total. Y Argentina lo hizo contra Uruguay en el Estadio Centenario en Montevideo, que las compañeras que acompañaron la transmisión decían con mucha alegría que hubo casi 7.000 personas ayer. Que es un montón de gente para un partido de fútbol femenino, un día de semana, un día uh-huh, laboral. A las 6 de la tarde, que tenemos el mismo horario con Uruguay, la verdad que no te lo hacen muy fácil. un día de semana a las 6 de la tarde. Pero bueno, mucha gente, un partido muy trabado, muy peleado, muy disputado. Donde Argentina tuvo como montones de errores en defensa por ir a buscar el partido arriba. Diría que se jugó como de una manera casi atolondrada, uh-huh, donde mucho tiempo se perdió la composición entre líneas y la selección uruguaya estuvo al frente 2 veces durante el partido. 1-0 primero, Argentina empata, 2-1 primero y Argentina empata cuando no faltaba mucho para terminar el partido. Ah, con lo cual, Bueno, es un punto muy importante. Sí. Esto, conseguir un punto de visitante y ganar de local siempre es importantísimo. Y habrá que ver cómo sigue el camino, ¿no? Yo creo que los grandes rivales son Colombia y Brasil. Colombia está atravesando el fútbol femenino colombiano un muy buen momento, con una generación de jugadoras muy jóvenes, brillantes. Ya lo habíamos contado acá cuando fue la Copa América. Hablamos de Linda Caicedo. Sí. Y de jugadoras colombianas muy jóvenes que están jugando en Europa. Así que, bueno, nada, bien de bien, ¿no? Estamos de parabienes. Y ver cómo sigue la Liga de Naciones después para adelante. ¿Trajiste algunos testimonios para que escuchemos? Sí, los testimonios son es laburo pleno de las compañeras del Femenino, que es un sitio de fútbol femenino que conduce Romina Sacher. Romina Sacher fue jefa de prensa hace muchísimos años de la UAI Urquiza. Hace mucho tiempo que le pone el hombro a la transmisión y a la cobertura del fútbol femenino. El otro sitio es FutFemGol, que conduce Agustina Vidal. Digo, son los sitios en internet más importantes. Y después, si querés ver el partido, no sé qué pasó ayer, porque yo hice, bueno, una trampa con estos canales que en realidad son medio de izquierdosos, vamos a decirlo así. Sí. Estarían muy, muy habilitados. Entonces, tarjetas rojas directas. Una cosa así, un magis. Me dijeron, nunca magis, lo vi. No sé, una cosa así muy, muy rara, pero lo podés ver. Pero la AFA, en teoría, le compró los derechos digitales a Conmebol. Ajá. Entonces, por un canal de streaming que es AFA Studio, por ahí se puede buscar. Por ahí se puede ver y también tiene cobertura de compañeras. Mira, ese fútbol femenino. De todas maneras, no sale, digamos, no tiene un montón de prensa en muchos lugares, son eliminatorias, es la selección argentina. Bueno, otra vez ponemos de manifiesto, ¿no?, esa brecha. Pero si quieren podemos escuchar el testimónio de Germán Portanova, del técnico de la selección. Germán Portanova. Después del partido con Paraguay, creo que es. Bien. ¿No? El de la semana pasada. Germán, buenas noches. Romina Sachero para el Femenino. Primero, felicitaciones por el triunfo. Es tu partido número 60 dirigiendo la selección. Cuando comenzaste allá en el 2021, había un desafío muy grande en encontrar un estilo de juego. Hoy te veía sonriente por momentos. Habla un poco de eso, de encontrar un estilo de ya marcado en cuanto a una identidad de juego de esta selección. Bueno, igual yo creo que estamos construyendo esa identidad de juego. Obviamente sirvió muchos partidos de fecha FIFA, donde nos enfrentamos con potencias, donde sufrimos bastante y también aprendimos mucho. Y hoy con estos equipos que podemos jugar de igual, bueno, tratamos de plasmar una idea. El fútbol hoy salió muy bien, viene saliendo bien, pero bueno, hay que seguir trabajando con humildad. Ahí escuchábamos a Germán Portanova, que es el director técnico de la selección. ¿Cuándo va a haber una directora técnica? Qué buena pregunta. Y andás a ver, pues si repasás los equipos de la Liga Argentina, del Campeonato Argentino, la gran mayoría son directores técnicos. Mira. Tenés alguna excepción, Gimnasia de la Plata, Silvana Villalobos, Banfield, que tiene también un cuerpo técnico entero de mujeres, la preparadora física de San Lorenzo. Pero digo los deportes, porque también fue así el hockey, toda la vida. Sí. Mirá. El Chaparrategui es como el icono de Cachito Vigilantes, ¿no? Claro. Fue el primer campeón del mundo. Sí, pero siempre son varones. Y cuando vas incluso a los deportes que tradicionalmente se consideran de mujeres, a ver, la gimnasia artística. Son varones. Simone Biles, vieron que estuvo en Buenos Aires hace muy poco, la gimnasta estadounidense, que es una estrella mundial, una deportista tremenda, que dio una charla que está buenísima, si pueden, búsquenla. Que habló de la salud mental, es la gimnasta negra que se paró de manos en los Juegos Olímpicos en Tokio y dijo, no voy a competir, con todas las cámaras encima de ella. Bueno, vino con su entrenador, con un entrenador, que era muy lindo ver un millón de gimnastas chiquitas, desesperadas porque están cerca de Simón, ¿no? Fue muy lindo lo que pasó, medio acotado lo organizó el gobierno de la ciudad, tanto charla como lugar para ver la clínica, pero bueno. Pasó por Buenos Aires y creo que dejó cosas también muy muy importantes. hablábamos fuera de micrófono de la cuestión de la cobertura, ¿no? Sí. Vos habías observado algo, Pauli, y me parece importante. Porque Anika Paz es una de las jugadoras más... 16 años y debutó en la selección nacional. Entonces... la cobertura, como que las preguntas que le hacen, vieron como las típicas preguntas cuando salí de jugar el partido, ¿qué sentiste? Yo ahí vi como un montón de cuestiones de estereotipos en la pregunta, que yo decía, no, pero si es una piba la que está preguntando, es este medio, el femenino, pero era, ¿lloraste? Había como preguntas que no salen del estereotipo y digo, ay, o sea, como que bueno, es un trabajito, ¿no? Eso. Sí, creo que ahí falta un montón. Uh-huh. Bueno, seguimos capacitándonos en cómo se cubre... medios o acontecimientos deportivos desde una perspectiva de género. Exacto. Y que es complicado porque incluso las propias periodistas mujeres caen, ¿no? Trastabillan en las mismas cuestiones porque hay cuestiones inscriptas en la cultura, digo yo, ¿no? Como hace siglos que parece que no lo puedes evitar. Claro, lo que pasa es que... Las preguntas típicas que hay que hacer. Sí. Que en ese momento, sí, está bien, la emoción hay. Nos preguntábamos por qué no llorabas. Yo no creo que a ningún jugador masculino le digan llorar. Ay, ¿no lloraste cuando metiste el gol? Entonces eso digo, que caemos por ahí sin querer, pero caemos en estereotipos. Como que a una piba, claro, a una piba le podés preguntar si lloró cuando o se emocionó llorando. Y a un pibe no le preguntás eso. La tenemos para escuchar. Dale, ¿no? dale. Escuchemos, agudicen el oído. Solamente te quiero felicitar, 16 años, debuto en selección mayor y le salvó la ropa a la selección en un partidazo. Termina siendo el gol que le da este empate importante a Argentina para irse con un balance positivo de un partido muy importante aquí en Montevideo. ¿Qué pensaste vos? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te dice, dale, entrás? No pensé. O sea, lo único que sí era estar tranquila y disfrutarlo, más que nada. Estábamos viendo un gol y vemos el festejo. Y dices, ¿cómo no estás llorando de la emoción? ¿No? Porque, digo, bueno, es una sensación que puede aflorar. Pero, ¿qué te pasó a vos cuando metiste el gol? No sé, todavía no caigo, imagínate ese momento. Pensé que estaba en offside, pero no sé, cuando fuimos a festejar dije, ay, no. Lo va a ir a revisar. Por suerte, ¿no? Cuando dio el silbato dije, ¿hubo una indicación del banco de suplentes? Porque yo en la repetición la vemos a Florencia que se da vuelta, como que recibe una indicación de algo, una seña, algo, nada, fue ahí a buscarla. Creo que no. A jugársela por sí, todo. Sí. Bueno, ¿hay dedicatoria? ¿Te imaginabas que iba a pasar en un torneo como este, poder convertir un gol, poder debutar en selección mayor, nada? No me lo imaginaba, no me lo esperaba, pero sí, a mi familia se lo dedico, obviamente. ¿Qué le decís a esa pequeña Anika que decía, che, voy a jugar al fútbol, qué onda, mirá, ¿qué está pasando ahora? Le digo que siga luchando, que luche por sus sueños, que bueno, que todo llega. Bueno, vienen más goles, esperemos, ¿no? Esperemos, los vas a empezar a soñar porque este te salió bien. Sí. Bueno, gracias. A vos. Ahí escuchábamos a Anika Paz, 16 años y ya en la selección nacional. Ay, hacer un gol de una importancia. Porque sí, empató un partido. Empató un partido re chivo, re complejo, sí. En una cancha como esa, visitante. Y dice algo que a mí me parecía, me preocupa siempre, digo, no por estar dentro de las canchas, pero sí viéndolo de afuera, que es ese momento donde van a festejar el gol, pero con un ojo están mirando, sí, lo está pitando el árbitro, que están ahora, o sea, que es otra política también del fútbol y de cómo se va armando, pero debe ser muy raro salir a festejar un gol tan importante, pero tener un ojito viendo a ver si el árbitro no está yendo a ver, claro, el VAR. Porque puedes quedarte con el grito de gol ahogado en la garganta. Por eso es una costumbre de, bueno, de esta generación de futbolistas que es horrible, ¿eh? Son camadas muy distintas. El VAR es horrible, pero bueno, la alegría de esto, sí, de un debut así completo, el acierto del técnico de mezclar generacionalmente, porque para esta piba, 16 años, tener como referencia a Florencia Bonsegundo, que juega en Europa, que pasó por mundiales, bueno, eso, cuando se habla de vestuario y de cómo se construye una grupalidad, es es fundamental. Uh-huh. Es importantísimo. Así que nada, la felicitación desde, sí, desde Charco acá, de Arena a esta, sí, a esta jugadoraza. Totalmente. Que vamos a seguirla, ¿no? Sin, sí, duda. Sin duda. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Uh-huh. ¿Algo más trajiste para comentarnos? Bueno, estamos a días. ¿Y cuál es el próximo partido? Busqué el fixture como una loca y no lo encontré, pero se supone que tenemos un próximo partido que a Argentina le tocaría de local y que me parece que es muy, muy importante pensar en, bueno, hay que ver la accesibilidad y todo eso. Las entradas no son caras. Claro. Digo, el partido contra Paraguay tenías popular por 10.000 pesos y platea por 20.000 pesos. Maravilloso. Eso en Arsenal, la cancha Arsenal. En la cancha de Argentino Junior. Entonces, si Maradona mantienen ese precio de localidades, me parece que es un partido que se puede ir a ver y que dentro de que no te lo pongan un miércoles a las 4 de la tarde, bueno, es importante convocar, ¿no? Y llenar la cancha todo lo que podamos y ir a alentar a la selección. Me gusta esa misión, ¿eh? Sí. Para el próximo partido. No sé, yo digo que los partidos tremendos van a ser contra Brasil y contra Colombia, que no sé ahí cómo juega la localía y ser visitantes, uh-huh. Pero vamos a jugar contra Venezuela, contra Perú, contra Chile. Bueno, son 9 selecciones sudamericanas en total. Así que bueno, yo vamos a averiguarlo, lo ponemos en redes de Charco. Ahí está, y nos vamos a la cancha. Me encantaría ir a ver. A mí me parece que está buenísimo y capaz podemos intentar cobertura. Ahí va. A nuestra manera. Claro, ¿no? No les voy a preguntar si lloraron. Preguntas feministas ahí para las compañeras. Preguntas que las empodere, ¿no? Claro que sí. Y sí, sí, sí. Está buenísimo. Y bueno, después nada, la localidad de la nuestra, estamos a días de cumplir 18 años. En la Villa 31. Esto va a ser el 6 de noviembre, o sea, jueves que viene. La legalidad. Los días que vienen van a estar seguramente plagados por los 65 años de Maradona, si estuviera en vida. Uh-huh. Hay un congreso maradoniano en la Facultad de Sociales para la próxima semana, 6, 7 y 8 de noviembre. Uh-huh. Vamos a estar el viernes a las 4 de la tarde en una mesa de feminismos. Bien. Discutiendo con algunas otras compañeras todos los puntos, las contradicciones y la problemática que es un ídolo popular de estas características y qué nos pasa a nosotras con todo uh-huh. eso desde el fútbol. Una mesa el sábado a las 10 de la mañana para hablar de fútbol femenino con Ayelen Pujol, alguna pionera y alguna que esté ahora en actividad, probablemente Luciana Bacci, que viene de jugar en Newell's. Ramona Lencinas, que es de Fiorito y que fue jugadora de Boca y de montones de equipos, y ahora tiene una escuela de fútbol femenino en el barrio. Bueno, y una cantidad de cosas, digo, que si ven el programa es impresionante. Viene gente de Nápoles, por ejemplo, a hablar de Diego, así que va a ser, bueno, lindo, emocionante. Sí. También en un momento donde el gobierno actual trata de apoderarse de la figura, es una cosa de locos. Bueno, sí, totalmente. Sí. ¿Y la nuestra va a ir a la Marcha del Orgullo? Sí. Ah, y la Marcha del Orgullo, que es fundamental, más en este tiempo. Es este sábado y bueno, ahí se va a estar. Sí. Como siempre, con las banderas más altas que nunca, ¿no? Sí. Y la visibilidad ahí al frente. Sí, sí. No tenemos miedo, no nos vamos a esconder de nada. No. Yo voy a decir mi parte, por supuesto. ¿Y hoy? Hoy. ¿Hoy? Y hoy gana Orgullo Racing. Orgullo racinguista hoy. Hoy tiene que ganar Racing, sí. En Avellaneda contra Flamengo, semifinales de Copa Libertadores de América. Único en nuestra historia, Pauli. Es impresionante. Y único menos argentino. Mal que no tengo universidad, porque cuando hay partido de Racing en Avellaneda... Un cancha equipo Racing argentino que queda en Copa, hay que alentar. Hay que alentar a la KD. Esta noche eliminó a Vélez, yo soy de Vélez, no pasa nada. Racing jugó mejor, claramente, así que bueno, nada, arriba, ¿no? Arriba con esos colores, con ese técnico re loco que tienen ahí en la esquina que va a morir de un infarto. Mira, si llegamos a la Copa, a la final de la Libertadores, yo creo que lo vemos morir en vivo y él en su ley. Va a morir en es vivo. Lo único que le falta. Sí. Pasó de ser. Su surgimiento en la academia es siendo la mascota que salía a festejar en el entretiempo. Nos sacó campeones.

26 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y bien imposibles nos los están haciendo en esta ciudad de Buenos Aires. Le vamos a dar la bienvenida a Gigi Crane de Consejerías de Vivienda. Buen día, Gigi. Hola, compas, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, ayer nos vimos ahí en un desalojo con un operativo policial desmedido, ¿no? Sí, no, ni hablar. Ya de la noche anterior, bueno, estamos hablando del desalojo de la familia Cuellar y sus vecines en Raulet 626466 en el barrio de Parque Patricios. Se había ordenado el desalojo para el 28, o sea, de octubre, ayer, uh-huh. Y se había establecido con solidaridades y de las propias familias que habitaban el inmueble, hacer una vigilia desde el 27, desde el lunes, sí, a la noche. Y ya desde ese momento, bueno, hubo una presencia del aparato represivo del Estado tremendo. Cabe recordar que Alfredo Cuellar y su familia vienen peleando por justicia por la China Cuellar, sí, hace más de 12 años, asesinada en el penal de Ezeiza, y bueno, víctima de la represión estatal, y bueno, siendo militante de anticarcelarios por los derechos humanos, se sabía que probablemente hubiese alguna especie de saña particular. Lo cual yo creo que se notó, Paulio, que estuviste, sí, ahí también. Sí, no sé, sí, cómo. Sí, sí, cómo, sí, era terrible porque hemos visto eso, desalojos de familias y todo, pero era impresionante la cantidad de efectivos que había, cámara, gente sacando fotos de la misma policía. Ese funcionario que se nos apareció del lado donde estaba toda la gente tratando de, sí, registrar, sí, fue terrible, y decían que era la misma comisaría, que el operativo lo había montado la misma comisaría que está ahí en el barrio. Claro, sí, mucho más persecutorio además también, uh-huh. Así que bueno, lamentablemente ya. Incluso antes del operativo de desalojo hubo una situación de un compañero herido, luego, sí, detenido en marco de una represión para montar el operativo que iba a garantizar el desalojo del día de ayer. Y bueno, de todas maneras, por lo menos de las consejerías de vivienda, un primer balance que hacemos es que, a como viene el banco y la resistencia contra los desalojos, hubo gente, o sea, hubo banque, sí, se pudo garantizar una vigilia. No, porque una vez se tiende a ver el vaso medio vacío, ¿no? Más, sí, después del domingo. Sí. Bueno, y es como una casa menos. Nosotros además englobamos, obviamente, desde lo humano particular, entendiendo cómo se siente cada una de las personas que han sido desalojadas. Consideremos que además hay niños, estaba una de las hijas de Alfredo Lore embarazada también. Entonces, bueno, muy complicada la situación. Pero ver también cuánto de esto se replica cotidianamente desde hace ya más de una década en el marco de la gentrificación que produce la instalación del Distrito Tecnológico en Parque Patricios y Pompeya, digamos, lamentablemente no son casos aislados, ¿no? Uh-huh. Si bien este caso tiene sus particularidades por quiénes eran quienes iban a ser desalojados, y generaron un gran arco de solidaridad y logró que dentro de lo que un desalojo implica, las familias estén hoy contenidas relativamente y no estén en situación de calle. Uh-huh. Claro, nunca se le ocurrió a ningún funcionario de gobierno decir vayan a un parador, o sea, sabían que eso implicaba la guerra, digamos. Claro. Claro. Y estuvo bien también ver eso en algún punto. Uh-huh. Si bien todavía el techo creemos que debería ser más alto, pero bueno, se garantizó que las familias no estuviesen en situación de calle, lo cual lamentablemente en este contexto no es poco. Uh-huh. Gigi, sí, justamente ahí hablabas de la gentrificación, y es eso, es una avanzada como muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, porque vemos construcción de edificios y edificios y edificios por todos, uh-huh, los barrios, ¿no? Y sí, en un momento también que está enfrente, cuando el día de la vigilia se empezaban a mandar los videos y demás, yo particularmente no estuve en la vigilia, estuve de ayer a la mañana, y en un momento parecía que había como unas vallas o como algo así, Y miramos y era como, ah, no, claro, o sea, es un edificio de espejos, súper tecnológico, ¿no? Como todos los ratis puestos en fila con una pared de espejos atrás y enfrente la casa de los Cuellar y sus vecinos, típica casita vieja, mecha pelota, claro, en Parque Patricio, ¿no? Como que además seguramente de acá a los próximos 5 años pasemos por esa dirección y esa casa siga tapiada. Claro. No hay ninguna duda de eso. Entonces, está bueno, bien. Y las familias, ¿no? ¿A dónde se están yendo ahora? Bueno, cabe recordar también por si algún oyente está escuchando y tiene data y la quiere pasar al programa, a la radio, etcétera, que es que se están buscando algún tipo de casa o PH o temporalmente ahora Alfredo y sus hijas y nietes están en distintos hoteles que, bueno, están por lo menos por la zona para que les pis no tengan que interrumpir, claro, su escolaridad, pero bueno, no deja de ser, ¿cómo haces para meter toda una vida, o sea, más de 40 años que ellos estaban ahí en una pieza de hotel? Bueno, no te alcance, además la idea es que ellos puedan acceder a algún tipo de vivienda en donde la vida sea un poco más digna. Está la posibilidad de hacer un amparo habitacional, entonces pedimos por favor quien tenga data de PHs, casas, departamentos, etcétera, si la puede compartir para, bueno, que la situación de hotel también sea una situación temporal, como debería ser con todas las personas y familias, ¿no? Sí. Y también, Gigi, en este caso particular, se hablaba de un montón de irregularidades. Recién Pauli mencionaba lo de la, como que era orquestado desde la comisaría, pero también la ausencia de la Defensoría de Niños, Niñas y Jóvenes. Ahí, ese tipo de accionar tan represivo y con tantas irregularidades, ¿es denunciable? ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar más allá de lo que tiene que ver con esa solución urgente a la cuestión habitacional? Sí, hola Juli, ¿cómo estás? Ahí, o sea, sería más o menos así del librito, ¿viste? Claro. Como que las cosas que realmente pueden ser motivo que nosotras, por lo menos de las Conce, conozcamos, que uno diga, che, loco, no, si el desalojo no se puede llevar adelante, sería si está lloviendo, si es de noche, si no está el VAP, o si no hay médico legista o examen o cosa por el estilo. Después el tema de la representación de las infancias, entendemos que deberían estar por una cuestión más desde lo humano que desde lo legal, pero como ninguno de nosotros es abogado, entonces tal vez sí hay grises y no lo sabemos. Sí, como que la abogada, al revisar el expediente, vio que había irregularidades en términos de que no se esperaban algunas respuestas o en términos de presentaciones que estaban así medio por arriba, y cosas por el estilo. Pero bueno, sí, igual lo cierto es que ayer la Defensoría de Menores no estuvo, entiendo que Asesoría General Tutelar tampoco, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes tampoco. Hay veces que uno también mide cuán positiva es la intervención de algunos organismos. Las últimas veces que, por lo menos nosotras, en el marco de desalojos, vimos la intervención, por ejemplo, del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, el mayor interés era la judicialización de los niños, parecía, ¿no? O sea, en el sentido de llevarlos a un hogar y de separarlos de sus familias. Cuando es como una especie de apriete que utilizan, como, bueno, te ofrecemos un parador. No, le dicen las familias, no vamos a ir a un parador. Ah, bueno, entonces me tengo que llevar a los chicos, pero los chicos no pueden estar en la calle, digamos, funciona medio así. Qué horrible. Extorsivo. Entonces, como la protección de las niñeces te la debo. Sí, sí. Si bien no debería, ¿no? Claramente funcionar así, pero a veces, lamentablemente, es, bueno, el rol del Estado, ya saben. Sí, no, pero pensando también eso, ¿viste? Y poniendo como en evidencia las instituciones, porque muchas veces una de las primeras informaciones que circulaba ayer era eso, bueno, hasta faltan instituciones que garanticen el cumplimiento de los derechos de las infancias, qué sé yo, y después esto, de velar que en realidad esas instituciones terminan perjudicando y atentando contra lo mismo, contra la cotidianidad de esas infancias, porque las quieren despegar de las personas adultas que las están cuidando. Entonces también son esos que lamentablemente lo vemos en la práctica, ¿no? Pero que sirven también como para quienes estén en una situación quizá de emergencia habitacional, armar una estrategia, ¿no? Como colectiva, acercarse a las CONCE, porque lo de ayer fue feroz, pero es una familia que tiene una red muy sólida de acompañamiento, ¿no? Muchas veces hay familias que no, son migrantas, con una red de contención mucho más chiquitita. Entonces, el saberse acompañadas es muy muy importante. Completamente. De hecho, era como parte de la conclusión esto del vaso... No vamos a decir medio lleno tampoco, porque la verdad que no. Pero en qué cosas funcionaron bien como para empezar a sentar ciertas bases de, bueno, de este piso no deberíamos bajar. Y este hecho de que, habiendo estado en varios desalojos, escuchar que el gobierno no dice vayan a un parador, porque saben que se les pudre absolutamente todo, bueno, es parte de la presencia y de lo que se ha podido sostener ayer, y tal cual fue también como el reflejo de que sea una familia que concibe el hecho de organizarse con otros colectivamente, etcétera, etcétera, llamar a reuniones de solidaridad, que esas reuniones tengan rebote. Y que muchas veces lo que pasa es que, o sea, convocar el mismo día el desalojo, obviamente todo sirve y se va a seguir haciendo. Si nos enteramos de raje, vamos a convocar y no va a quedar otra. Pero es muy, muy, muy importante organizarse con tiempo. Claro. Tanto para poder presentarse en el expediente y ganar tiempo, como para construir una alternativa y una solución. Lamentablemente, o incluso una resistencia, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces atendiendo, o justamente la situación de los compas migrantes, o la situación represiva, etcétera, etcétera. Bueno, a veces las familias eligen empezar a construir una alternativa habitacional y nosotras lo respetamos y ayudamos con esa tarea también junto con otras organizaciones. Pero bueno, es importante poner todo sobre la mesa e intentar como ir construyendo esas opciones que las familias tienen, que incluso si dicen, no, nosotros nos quedamos acá y queremos resistir, también se las va a bancar. Bueno, sí. Pero bueno, como construir todos esos lazos de solidaridad, que pueda haber un banque. Incluso también nos contaban algunos compas que bueno, en el marco de todo el operativo que se dio ayer, había algunos vecinos que se enteraban y decían, ¿cómo que los van a desalojar? Claro, porque vivían hace más de 40 años. Sí, ayer pasamos un testimonio de un vecino que eso, no entendía el operativo tan enorme y cuando se le preguntó dijo, bueno, yo soy un desocupado, como que también como eso, analizaba esa situación de dejar personas y familias en las calles en este contexto, ¿no? Total. Y bueno, y después también está como toda la otra parte de quiénes son los que detentan ese inmueble, que lamentablemente no es el único inmueble que tienen en pugna en el barrio. Hoy por hoy entendemos que, bueno, está esta tal Úrsula Bassett. Ya estamos con los yanquis hasta acá y encima se parece mucho a veces, ¿no? Como basta. Pero bueno, esta señora está directamente ligada a Karina Milei, funcionaria de Gobierno de la Libertad Avanza, también está metido el abogado de Boca. Digamos, son grandes los poderes también que hacen este tipo de crueldades, este tipo de situaciones. Además, bueno, queda realmente en duda la efectiva pertenencia, si bien nosotros no estamos a favor de la propiedad privada, pero bueno, si de que haber realmente algún papel sea que de ella, diga, ¿no? Que esta señora, claro, como que fue algo todo ahí muy irregular con el Hospital Español y demás, y bueno, lamentablemente no se ha encontrado una defensa que se comprometa a trabajar y profundizar la investigación como para ver de poder suspender el proceso por ser no solo irregular en su forma, sino en su fondo, ¿no? Uh-huh. Quien estaba reclamando la vivienda, y bueno, también de las CONCE nos ha pasado un montón de veces de ver, de caer en casas, por ejemplo, que están re en las últimas, que ya les habían llegado notificaciones y demás, y después ver el expediente y ver que el abogado, el que además le estaban pagando una millonada de plata, los estaba entregando con las presentaciones que hacía, y hay que tener mucho cuidado con eso, por eso entendemos que si bien a veces hay cierta desconfianza en términos de las organizaciones sociales, políticas, etcétera, gracias a todo un laburo de comunicación lamentablemente efectivo por parte del poder del Estado en los últimos años, y sobre todo en los últimos 2 años, hay que redoblar eso, porque no hay un cuidado integral de las personas y de las familias que están en situación de desalojo, y sí hay una red muy organizada y dispuesta a quedarse con los inmuebles. O sea, el negocio inmobiliario existe, la mafia inmobiliaria existe, y bueno, creo que fue también como uno de los logros comunicacionales de ayer, que se puso bastante por encima la cuestión de, más allá del desalojo en particular, que siempre obviamente se mencionó y se repudió, pero como una consigna más en general de no a la mafia inmobiliaria, de ni un pibe sin techo, porque bueno, se entendía que con el desalojo se iban a estar vulnerando los derechos de las infancias, cuando además esas personas que quedan en calle y que, como decimos, si no hubiesen tenido ese banco, esa red de solidaridad que permitiese que apareciesen ciertos recursos que impiden que queden en calle, lamentablemente en muchos desalojos se ve que no hay opción, porque ningún hotel te acepta pibis, y que estas familias quieren ir a algún lugar, aunque sea de tránsito, aunque sea temporal, pero no los aceptan en ningún lugar porque en las familias hay menores y el Estado con eso no hace nada. O sea, dice que es un conflicto entre privados y entonces no se mete. Bueno, eso por ejemplo sería un lindo eje que pudiese agrupar a vecines y orgas para laburar de conjunto, para que este tipo de situaciones ya no las naturalicemos más y hagamos algo para efectivamente cambiarlas. Y eso depende de nosotros, no va a pasar automáticamente desde el Estado ni de ningún gobierno. Así que bueno, como se dice, la lucha sigue, hay victorias, hay derrotas, pero es todo parte de un proceso que confiamos que va para adelante y que va a llegar a buen puerto. A quien escuchan es Gigi Crane, integra Consejerías de Vivienda. Y Gigi, para quienes nos estén escuchando, ustedes desde las consejerías hacen asambleas en una plaza, ¿no? Sí, nos juntamos, a ver cómo será, este sábado, ¿no? El otro. Los segundos, o sea, que va a ser el segundo y cuarto sábado, gracias Pauli, sí, de cada mes, en la plaza, Primero de Mayo, que queda en Balvanera, en Pasco y Alsina. Bien, ahí en el mástil. En el mástil, y cualquier cosa también nos pueden seguir por Consejerías de Vivienda en Instagram, y nos pueden contactar al teléfono 11-2532-6567, nos llaman, nos mandan WhatsApp, y ahí empezamos con la tarea de acompañamiento. Y a seguir tejiendo redes. Gigi, te queremos agradecer muchísimo. Y también decirte feliz cumple, porque ayer celebraste tu cumple resistiendo un desalojo. Ay, por Dios, con gente que quiero mucho, como todas ustedes, pero difícil festejar en ese contexto. Pero bueno, parte de la vida, como los cumples mismos, así que bueno, seguimos ahí en las calles donde hay que estar. Gracias, compas. Un abrazo. Pasaba. Un abrazo fuerte. Abrazo. Pasaba Gigi Crane de Consejerías de Vivienda contando esta gentrificación, esto sucedido ayer con la familia Cuellar, y con toda la data para organizarse contra los desalojos. No busques tu billetera, el dinero nada va a valer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. De nada servirá que escondas tu coche y el de tu mujer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. Por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes. mesa la policía con tu teléfono celular cuando el grito de guerra se empiece a escuchar. El caos va a ser internacional, no podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes, a por ellos que son pocos y cobardes. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Red de trata en Salta, son 33 estudiantes rescatadas. La investigación sobre una organización dedicada a la trata de niñas y adolescentes que eran captadas en colegios secundarios de la ciudad de Salta ya contabiliza 33 rescates. Ayer lunes, la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la prisión preventiva de 7 de los 8 imputados. Entre ellos se encuentran 5 hombres que conformaron una asociación ilícita para la trata de las chicas entre 12 y 18 años de edad. La investigación se originó en la denuncia de la madre de un adolescente a quien le llamó la atención el nuevo celular de su hija. Al revisarlo, encontró mensajes extraños que la llevaron a realizar la denuncia en la Administración de Justicia Provincial. Luego empezaron a aparecer más chicas. Al principio se señaló que uno de los compañeros entregaba al tratante la información de cada compañera. El tratante, un adulto, las convencía primero con la promesa de que iban a obtener dinero y luego de haber sido expuestas a un encuentro sexual con otros hombres, las amenazaba con exponer esta situación ante sus padres. Nos vamos a Chubut, donde crecen las presiones sobre las comunidades mapuches por la tenencia de tierras. La comunidad tehuelche mapuche Sacamata Lienpichún, situada en el área Payanilleo, a 15 kilómetros del alto río Senguer en Chubut, ha denunciado públicamente una orden de desalojo emitida por el juzgado de ejecución número 2 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta acción, según indican en el comunicado, impacta directamente a las familias que residen en un territorio de sus ancestros. Los líderes comunitarios la han catalogado como arbitraria e ilegal, señalando que infringe derechos constitucionales y tratados internacionales. La comunidad argumenta que el área en cuestión no es una propiedad privada, sino que se trata de una parcela de tierra fiscal municipal que está reconocida por la legislación provincial como parte de las tierras indígenas. Mientras tanto, afirman que las carencias de representantes legales que defienden al grupo indígena empeoran su situación y perjudica su derecho a que se sigan los pasos en un debido proceso legal. Brutales ataques a Gaza. Israel vuelve a poner fin al cese del fuego. Netanyahu ordenó poderosos ataques en Gaza luego de sucesivos incumplimientos de la tregua, ya sea por hostilidades de menor intensidad como de bloqueos al acceso de ayuda humanitaria. El periodo de tregua no dio tiempo ni garantizó las condiciones para registrar la magnitud del genocidio, donde miles de familias recorrieron los lugares de rescate de cuerpos buscando a seres queridos, desaparecidos, para poder velarlos. Tampoco permitió el ingreso de periodistas, evitando el acceso a la información, luego de que la cifra de trabajadores de prensa asesinados en Franja de Gaza haya superado los 300. A la vez, no se cumplió con el ingreso de ayuda humanitaria, que si bien llegó una parte, siempre fue menos del 30% de los 600 camiones diarios acordados en la tregua. Nueve minutos nos separan de las 11 de la mañana en este miércoles de ñoquis, en este miércoles 29 de octubre, 15 grados 4 en una capital federal que se nubla y se desnubla, anuncia chaparrones y posibles chubascos. La humedad es del 63%, la presión está bien alta, lo cual es una contradicción a todo lo que aprendimos este año de presión alta, buen clima. Ya veremos qué ocurre, llévense algo para taparse las cabezas. Y para más información, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y sí, nos vamos a la información del mundo de fantasía, porque las hadas madrinas dejaron de ser garantes. Ceden sus poderes a la comunidad. Cenicientas, Blancanieves y demás colectivizan sus protagonismos y todos viven felices para siempre. ¡Charco de arena! ¿Estas van a estar en la marcha del orgullo? Sí, masacre. está sonando esta pulpo, musiquita. ¿Qué le pasaba? No, que está sonando esta musiquita. Y todo indica que nos tenemos que ir. Quedan 2 minutos para cerrar esta emisión. No llueve y traje paraguas, quiero que sepan, ¿eh? De alcohol y paraguas en la mochila. El pronóstico está muy ecléctico y yo, el mío del celular, no me dice ni cerca una gotita de lluvia. Los delfines de acá los veo, están... Pero turquesa radiante, felices, están, o sea, van a la playa, Los turquesas, los delfines los sacaron de nuestra visibilidad. Lo ves solo desde acá. Nadan en otras aguas. Yo creo que acá hay disputas sobre cómo se forja la verdad climatológica y deberíamos dar más esa discusión comunicacional. Sin duda. ¿Dónde está nuestro amuleto? No, y además de esto... Yo llegué tarde porque llovía. Te juro, mamá, que llovía en mi casa. La única verdad es la verdad de cada una. Hoy esa es la lo que nos rige. Quiero recordar que es miércoles y que jubiladas, jubilados, jubilades, organizades van a estar seguramente reclamando lo que les corresponde. Sí, y convocan desde distintas asambleas barriales a participar hoy en una nueva marcha. A partir de las 3 de la tarde es la convocatoria ahí de las asambleas, así que quienes anden por esa zona, Súmense, acuérpense. Algo más, nos vamos. Nos tenemos que ir, ya está. Se lavó, listo, fin de la emisión. Ya estamos, ya llegamos, yo todavía no encuentro dónde poner cerrar sesión. Acá está, salir, listo, ya está. Bueno, entonces... Hemos salido. ¿Cuándo nos reencontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c